recomendaciones y nos despedimos hasta el próximo encuentro, eso sí, a la sombra, porque hay alerta. Bueno, muchas gracias y nos vemos pronto. Internacionales. Obama promete a los estadounidenses que lo mejor está por venir. Cecilia Diwan. El presidente demócrata fue reelecto al obtener en el colegio electoral 303 de los 270 votos necesarios para permanecer en la Casa Blanca. Por su parte, el candidato republicano Mitt Romney alcanzó 206 electores. En un esperanzador discurso de victoria, Barack Obama, desde su cuartel general en Chicago, aseguró querer trabajar con Romney para hacer avanzar al país. Para Jorge McFrud, escritor uruguayo y profesor de la Jacksonville University de Florida, el triunfo de Obama deja un claro mensaje. Un país debe estar comandado por un estatista y no por un empresario. Obama ha sido reelecto de una forma histórica en el sentido de que ningún presidente antes había sido reelecto con más del 7,2% de desempleo y en este momento está en un 7,9%. Pero si miramos desde un punto de vista internacional, contexto internacional es bastante más negativo de lo que podemos apreciar en Estados Unidos y más si lo comparamos con Europa, que sería la referencia en desarrollo. Y la gente ha entendido, especialmente con Sandy, que el Estado puede tener un rol positivo o negativo, pero siempre tiene un cierto rol. Y la propuesta republicana era, bueno, necesitamos un hombre de negocios para mejorar o para acelerar la economía. Y creo que el punto clave es, bueno, un presidente no es un hombre de negocios, un país no es una empresa. Si bien Barack Obama ha tenido un discurso amistoso hacia América Latina, su política hacia esta región no ha cambiado respecto a la de su antecesor George W. Bush. Sin embargo, para Leonardo Morgenfeld, doctor en historia y autor del libro Vecinos en conflicto, la reelección de Obama beneficia a nuestro país. Más allá de tener un discurso matizado en relación a la política exterior, más multilateral, sin embargo, mantuvo una fuerte presencia militar, mantuvo la Cuarta Flota, no cumplió con encerrar la cárcel ilegal en Guantánamo, que está en Cuba, se desplegaron una cantidad de nuevas bases militares en la región desde el 2009 para acá, es decir que hay cierto consenso bipartidista en términos de política exterior. Si hay un punto a favor de la Argentina, que es que los fondos buitres que están ahora batallando contra la Argentina, que embargaron la fragata Libertad, que estos sectores que habían financiado con millones de dólares la campaña de Romney, bueno, van a tener menos posibilidades de ejercer esa capacidad de lobby, por lo menos en la Casa Blanca, si lo van a seguir haciendo en el Congreso, en el Capitolio. El tiempo. En Buenos Aires y alrededores, la temperatura 32 grados 8 décimos, humedad 39%, cielo algo nublado. Hasta aquí el mediodía en noticias. Argentina está informada por la radio pública. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld, Nora Beiras, Sergio Wisniewski, Luis Alberto Quevedo, Mariana Enríquez, Carolina Francisco y Néstor Restivo. Obama con lo justo. Con lo justo, como casi todas las cosas, puede tener dos acepciones. Es divertido que las cosas tienen dos acepciones. La más evidente, la que surge cuando se dice que uno ganó con lo justo, quiere decir que ganó apretadamente, que ganó. Y esto ocurrió ayer en las elecciones de Estados Unidos. Hemos comentado, y no vamos a abundar más sobre el punto, vamos a volver después. Tenemos dos invitados de lujo hoy para comentar este tema: Santiago Doyle, un compañero, colega periodista de Página 12, que ya está acá con nosotros, y Juan Gabriel Tocatelán, un especialista en Derecho Internacional, que estará llegando. Con ellos vamos a conversar y ellos nos van a decir todas las cosas que nosotros no sabemos, que son casi todas. O por lo menos vamos a discurrir y vamos a ir conversando. Lo que te paso por ahí es la información más básica. Con algo, nunca, jamás, toda información se edita, esto siempre te lo digo. O sea, lo que uno dice, por ahí las primeras cosas son apenas datos, los otros uno los organiza como le parece o en función de ciertos intereses. Barack Obama ganó en definitiva las elecciones, que era lo que más se parecía a las predicciones, la ganó en forma ajustada, según los conteos que hay hasta ahora, 50% a 48%, lo cual es parejito, en los votos, en los electores, que recordá que la elección es indirecta, estuvo mucho más amplio, ganó bien, pero en fin, como siempre dependió de algunos pocos estados, que son los que varían su posición, en eso le fue bastante bien. En Florida, como suele pasar, todavía no sé si todavía están contando o andan en eso, pero en cualquier caso ni hizo falta esta vez, a diferencia de lo que ocurrió en alguna ocasión con George Bush, ni hizo falta llegar a discernir eso. Ganó cómodamente por electores, ajustadamente. En general todas las miradas dicen, tuvo el voto hispano, tuvo una gran preeminencia en el voto hispano, tuvo una fenomenal preeminencia en el voto de los afroamericanos. Hay que empezar a decir cómo se les dice, bueno, los muchachos. Negro. Claro, es decir, impresionante el resultado ahí. Tuvo preeminencia entre las mujeres. Y entonces uno empieza a preguntar, ¿y dónde perdió? ¿No? O sea, digo, cuando uno empieza, digo, dicen que entre los católicos también, dicen que entre los judíos también, después nuestros invitados lo van a corroborar. Sí, bueno, entonces, ¿dónde perdió? Bueno, perdió entre todos los que no son eso. Y si uno hace esa cuenta, surge una pregunta que seguramente vamos a compartir, que es, si le fue tan fuerte con todos esos sectores, y Romney fue un candidato tal vez no tan bueno, y la posición del Partido Republicano era relativamente extrema y poco atenta a los votantes centristas, digamos, eso quiere decir que Estados Unidos tiene su población promedio muy volcada a la derecha, porque ahí aparece que Romney sacó muchos votos. Si uno dice, el tipo en la elección no tuvo a las mujeres, no tuvo a los negros, no tuvo a esto, ¿dónde se suman esos votos? Y eso es toda una pregunta. En términos políticos, Obama gana, no tiene la Cámara de Representantes, la dominan los republicanos, él domina la Cámara de Senadores, y cuando uno mira el mundo y se pregunta y dice, cuando uno se da cuenta, el premio Nobel de la Paz, Guantánamo, las guerras que siguen y qué sé yo, me dice, bueno, ¿qué cambia? Y a la vez, cuando uno mira y dice, bueno, están discutiendo si van a combatir mal que mal, digamos, la crisis con políticas expansivas, si programa médico o no programa médico, Medicare o no Medicare, si tenés una mirada un poco más piadosa respecto de las minorías, si las minorías te acompañan tanto, hubo una opción en Estados Unidos, sobre todo pues, tal vez por la... Visto desde adentro, esto lo escribe nuestro compañero Ernesto Semano hoy en Página, visto desde adentro de Estados Unidos tal vez sea más fácil entender las diferencias. ¿Cómo mira uno estas cosas? Cada uno las mira como quiere o como puede o como le parece. Yo en general por lo menos a esta altura de la vida y por cómo vienen las cosas, soy atento a las pequeñas diferencias o a las diferencias relativas. Creo que por otra parte los regímenes democráticos son regímenes lentos, compuestos por concesiones, por pequeñas transformaciones, por idas y vueltas, y entonces cualquier diferencia es interesante. Yo creo que el mundo sería un poco peor hoy, o estaría en peor situación si hubiera ganado Romney. No era una elección exactamente entre Hitler y una mezcla de San Francisco de Asís, Perón, Fidel Castro en sus mejores momentos, porque hay que ver, salvo San Francisco de Asís, cuya trayectoria política tengo menos clara, los otros tuvieron sus bemoles, pero no era una elección entre, era una elección entre lo que había. Entre lo que hay, en general, uno propende a ver y anotar y a registrar, y por usar una expresión que alguna vez usó el maestro Borges, a saludar las diferencias, así sean pequeñas. Entonces uno, ¿cómo se piensan estas cosas? Me parece. En primer lugar uno piensa, hay una elección en un país tan grande, en una potencia, piensa, bueno, ¿qué le conviene o le deja de convenir a la Argentina o a la idea o al proyecto de la Argentina que yo pienso? En este caso, por ahí yo noto pocas diferencias. Y otro es el planteo, alguna por ahí, pero me cuesta, pero eso también lo vamos a conversar. Y la otra es decir, ¿qué votaría yo si estuviera ahí? Y ahí me queda clarísimo. Y ahí me queda clarísimo. O sea, los tipos que son parecidos a mis amigos que vienen a esta ciudad. Ernesto Semán, que habló el otro día acá con nosotros, que digamos que ha sido un compañero de trabajo que piensa parecido, el tipo estaba haciendo campaña por Obama, digamos. Es lógico esto. Es lógico. Y hay una pequeña... Así como la hay con Hollande en Francia, así como... Son pequeñas diferencias en un momento de un mundo difícil. El triunfo de una fuerza tan, tan reaccionaria como es en este momento el Partido Republicano, es una señal floja para el mundo. Y uno sabe que, uno sabe que no es que en Curuzú, Coatía va a cambiar el voto porque ganó Romney, digamos, ¿no? O que el gobernador Capitanich va a cambiar sus criterios económicos por lo que haga Estados Unidos. Pero tampoco eso es tan estático como eso. Y no hablo del efecto mariposa, sino de determinadas cuestiones que ocurren en una sociedad en la que todo está conectado, más o menos. Después hablaremos con gente que sabe y vas a entender mejor. Por ahora, vamos y venimos. Mario Weinfeld le pone su firma al dial. Gente de a pie, por Nacional, la radio pública. Recordemos la gozosa consigna de esta semana para temas musicales, que son temas musicales de bailongo, de mover el esqueleto, de divertirte, ruidosos, de bulla. Ponele onda. Eso queremos. Temas bailables, temas festivos. Una semana para levantar un poco el espíritu. Nosotros, hay un costado, habría que estudiar esto, Martín Rodríguez, vos que sos un analista de estos temas. Hay un costado progre que le gusta lo deprimente o lo melanco, digamos, ¿no? Hay un costado progre que uno, el cual uno es, digamos, no es que uno esté, digamos, situado ahí en un Olimpo mirando esto, sino participando. Cantemos hoy. Los niños que pasan hambre, la cosa que yo, y todo, bueno, está bien, pero alguna vez un poco de frivolidad o de cosa, o de alegría, ayer hablamos de Fabio, y Fabio sabía de eso, justamente. Fabio sabía de esa combinación, de bueno, hay momentos que hay fiesta y tal. Los pueblos saben de esto, ¿no? Un día tenés fiesta, un día es carnaval y ya está, ¿no? Los brasileños saben un poquito más de esto. También está en la mentalidad o en la forma en que se... No, es, suscribo a lo que decís y creo que hay un alto promedio de progres que tienen mujeres que los engañan con el profesor de salsa. ¿Qué me querés sugerir? Las profesoras de... Uy, Dios, bueno, no hablemos más. Capuzotto lo resumió muy bien en ese bar con fotos de Fidel Castro, de Marx, que se llamaba Acá sí que no se coge. Gladys, después de hay que darle que levantar la palabra de Yeski. Ahora hay que darle profesionalidad a esto. No cuentes conmigo, tengo 3-4 chistes al hilo, sí, para en este momento. Un conductor de programa el año pasado dijo, entonces la fiesta es lo suficientemente inmersa como para que a mí me guste. Claro. ¿Te suena que lo dijo? Sí. Vos a fin de año. 4999-8700-0810-222-0870. También estamos en Facebook, Gente de a Pie, en nuestro blog. Allí vamos a colgar todo completito. Así como colgamos el programa que dedicamos a Néstor Kirchner. Ayer hicimos un programa especial dedicado a la memoria de Leonardo Fabio. Lo recordamos con cariño, con audios, con todo. Y eso va a estar en nuestro blog, que es Gente de a Pie guión medio, radionacional.blogspot.com.ar. Mario Weinfeld y la actualidad en Gente de a Pie. Gente de a Pie. Seguinos que te seguimos. En Twitter, @ la radio pública. Salta. En Jujuy. San Juan. Córdoba. Ushuaia. Mendoza. San Luis. Bariloche. Un saludo grande para todos desde Puerto Iguazú. En Catamarca. En Entre Ríos. A todos los argentinos. Cachal. Felito Moreno. Tucumán. En Misiones. Santa Fe. Tumalal. Santiago del Estero. Alto Río Senguer. En la provincia de Tierra del Fuego. La Rioja. Para todo el país. Provincia de Neuquén. Corrientes. Las Lomitas. Artagal, Salta. La radio pública. Formosa. En Formosa. Resistencia. Rosario. La radio pública tiene llegada. Radionacional.com.ar. Entérate al instante de lo que pasa en la Argentina y el mundo. www.radionacional.com.ar. Radio Pública. Una radio viva. Una radio viva. Viva a toda hora. 12 del mediodía, 41 minutos. Pública. La radio pública. Nacional. Y de primavera. Queremos escucharte. Queremos escucharte. 0810-222-0870. O 4999-8700. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. El país y el mundo. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. ahora sí estamos en el estudio de la Radio Pública y ya y aparte Santiago Donel, que ya estaba con nosotros, está también Juan Gabriel Tocatlián. Santiago es periodista, trabaja en Página 12, tiene una larguísima trayectoria, es autor de un libro que hemos citado y afanado, no el libro, sino conceptos que reciente y muy súper recomendable, que es Wikileaks. Juan Gabriel Tocatlián es sociólogo, es argentino, tiene una maestría y un PhD en Relaciones Internacionales en The Johns Hopkins University. Actualmente es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Itela, fue profesor en otras universidades, también lo consultamos y lo cizamos habitualmente, y han venido acá para compartir esto, el día después, aunque en realidad la movida terminó bastante tarde en la madrugada, tanto de Estados Unidos y un cachito más de acá. Le agradecemos a los dos haber venido. Y la primera pregunta sería... Para Juan Gabriel, esto que yo venía comentando antes, la derrota de Romney, es decir, y por lo tanto de los republicanos, se explica tanto por, digamos, ¿cuál sería el núcleo de la explicación? ¿Es tanto la desafección de las minorías? ¿Son las limitaciones del candidato? ¿Es el liderazgo de Obama? ¿O se puede decir al revés, la victoria de Obama vale por su liderazgo o vale por las carencias que mostraron los republicanos? Bueno, la pregunta es interesante y demanda seguramente precisar un conjunto de factores. Como estamos en la radio pública, tenés tiempo. Si estuviera en otra radio, diría, tenés 30 segundos, te escuchamos. No, seré suficientemente breve. No, acá tenés, estás con tiempo. Yo diría que esta elección particular en Estados Unidos tenía como dos subtemas en cada una de las campañas. Si uno mira la campaña de Romney desde el comienzo, fue la campaña del fastidio. Estaban los republicanos y particularmente el sector del Tea Party, que representa una minoría pero cada vez más importante, muy activa, muy conservadora, muy recalcitrante. Querían mostrar la desafección, querían mostrar los errores del presidente Obama, querían atacarlo por todo tipo de políticas internas y externas, y querían con eso invocar al elector medio norteamericano saturado, cansado, fastidiado. Si uno mira la campaña de Obama, no fue una campaña definida por lo positivo, fue una campaña en buena medida sustentada en el temor. ¿En qué sentido en el temor? En que, bueno, se habían logrado una serie de avances en materia de empleo relativamente, congelando de algún modo un techo muy alto de desempleo, se mantenían ciertos programas sociales no desarticulados, se quería inyectar más recursos a la economía para ver si vía obras públicas, vía infraestructura, vía un compromiso del Estado podía generarse un crecimiento mayor, y estaba por detrás la persistente recurrencia a que, bueno, con Romney se pueden perder muchos derechos, con Romney se pueden perder empleos. Entonces, esta fue particularmente, que yo recuerde, de las últimas 5 campañas norteamericanas, la que más estuvo definida por los elementos negativos. Y en ese sentido, creo que en la medida en que aparecieron voces, candidatos y expresiones cercanas a Romney que mostraban una posición extremista o una posición desmesurada, por ejemplo, un candidato a Senado que dijo que, bueno, la violación era algo que podía ocurrir y que no estaba mal. Que en última instancia está, si ocurrió porque Dios lo consintió. Quedó un regalo de Dios. Un regalo de Dios. Bueno, ese candidato perdió catastróficamente. Bueno. Estaba ganando en las encuestas dramáticamente y colapsó en 2 semanas. Habría que decirle que Dios por ahí lo quiso. Habría que comentarle por ahí. Y el otro elemento que yo marcaría frente a esta campaña definida en términos así generales como por lo negativo, me da la impresión que el tema o los temas sobre los cuales hizo precisión Obama fueron mucho más articulados. creo que hizo una buena presentación del mantenimiento de ciertas políticas sociales. Creo que insistió mucho en el tema del empleo y su capacidad para generar, y pidió otra oportunidad. Y creo que el electorado, entre el pánico por Romney y el alivio de algunas medidas que están más o menos significando que la economía norteamericana no colapsó, y la expectativa de, bueno, mejor bueno que malo por conocer, creo que esto definió la campaña. Santiago, la misma pregunta apenas con un pequeño aditamento, si es que te interesa tomarlo. ¿Qué es esto? Digo, si Romney supo interpelar a, digamos, un sector, digamos, relativamente acotado de los norteamericanos, ¿por qué sacó tantos votos a su vez? Sí. ¿No? Digo, pero sí. Pero te pido una respuesta más extendida, ¿no? Más sí, similar al plan que tuvo Juan Gabriel Tocatrián. Estaba pensando, ¿no? Que por un lado me parece que Romney no es tan desastroso candidato como lo pintan. Ajá. Así como Obama no era tan gran candidato en este segundo término, me parece que sufrió un desgaste muy grande, la gente lo votó sin entusiasmo, como decía Juan Gabriel, una campaña de lo más negativa que se recuerde en la política estadounidense. No me parece que Obama haya sido, digamos, haya desarrollado un gran plan para lo que piensa hacer en los próximos 4 años. Pero que Romney en eso sí me parece que falló bastante. Él no supo explicar cómo pensaba hacer lo que él decía que pensaba hacer. Dicho esto, me parece que fue desde el punto de vista ideológico una campaña interesante donde quedó muy claro, planteado, cuáles eran las diferencias entre Obama y Romney. Yo tiendo a ser como vos, Mario, de tratar de mirar las diferencias, porque me parece que enseña más que decir de todo lo mismo y da todo lo mismo, porque no da todo lo mismo, pero tampoco es que va a cambiar el mundo porque gane uno o gane el otro. Pero me parece que la diferencia estaba claramente, esta campaña, a diferencia de las dos anteriores, no se decidió por tema de si nos vamos o no a la guerra, si nos quedamos o no a la guerra, sino que fue casi exclusivamente decidida por el tema de la economía. Y dentro del tema de la economía, la gran diferencia era el rol del Estado, qué rol debe cumplir el Estado, una discusión que, por cierto, está muy actualizada en nuestra región también. Entonces, por un lado, Obama decía que el Estado tenía que tener un rol muy activo, y por otro lado, Romney decía que, bueno, que al contrario, el libre mercado, cuanto menos Estado, mejor. Esto a la práctica llevaba a dos temas donde se diferenciaban los candidatos. Uno es efectivamente, digamos, cuánto va a intervenir el Estado en la reactivación, pero el otro es en qué momento va el Estado a retirarse, digamos, de impulsar fuertemente a la economía. Me parece que los norteamericanos les gusta que en un momento, digamos, donde se estabiliza la crisis, bueno, que esté todo más, pero cuando hay crisis quieren que el Estado esté, y me parece que ahí fue muy interesante lo que pasó con el huracán Sandy. Uh-huh. Que a mí me parece que realmente fue el que terminó decidiendo la elección en un punto. Ajá. Me parece que Obama es mucho mejor haciendo campaña que Romney, o sea, más allá de las diferencias, y ya vamos a los estilos, que la verdad que juega mucho en Estados Unidos. Me parece que Obama, cuando sale de gira y da sus discursos y hace esta cosa media como Clinton, hacía medio evangelista y engancha con la gente, conecta muy bien con la gente. Romney, por el contrario, es un tipo medio duro, acartonado, que encima la campaña negativa lo pintó mucho como un tipo, un ricachón así medio frívolo. En la campaña hacía chiste, la gente no se reía, no le iba tan bien. Pero cuando viene el debate, ahí Romney, para mí, quedó mucho mejor que Obama, porque Obama, si bien terminó ganando el debate, fue a costa de minimizar a Romney. Y Romney quedó como un tipo presidencial, un tipo que se la bancaba, ¿viste? No será el más brillante del mundo, pero estamos tranquilos en política exterior con este tipo, no va a ser locura, no va a meter en ninguna guerra, la economía la va a manejar. O sea, salió bien del debate, iba creciendo y creciendo Romney, y llega Sandy, y me parece que es como cuando, ¿viste? En el tenis, cuando jugás, que de repente para por lluvia y cuando vuelve a empezar cambió el sí, bueno, está bueno, pasa un poco eso y vuelve otra vez el rol del Estado. Así, acá claro, hubo la emergencia, están los tipos bajando con los sacos. Romney, que hace una cosa media payasa, que sigue de gira, sigue en sus actos de campaña, pero diciendo vamos a juntar el cartón de leche para los damnificados. Obama, que para la campaña, que lo manda Clinton, que le va muy bien, claro, que se pone al frente de la emergencia, y me parece que ahí saca los dos puntitos que le terminan de ganar la elección. Una preguntita más sobre toda la cuestión de campaña. Digo, voy a decir algo que los oyentes conocen y mis compañeros también. A mí me fascinan las campañas, me fascina. Yo sé que en general a la gente, entre comillas, muchas personas no le gustan tanto. A mí me fascina todo, me fascina el mundo de la campaña. Las norteamericanas me parecen no son mi tipo, digamos, son muy acartonadas en su estereotipo. Pero por detrás hay tramas de gente que milita mucho, que camina mucho. Hay mucha gente que labura en los pueblos. Ellos tienen todo muy sistematizado, digo, para lo que son nosotros. Digo, pero hay dos, tres cosas que hay por lo menos dos cuestiones que me gustaría preguntar. Una, si realmente, por supuesto todo esto contrafactual, porque uno no sabe, digo, si realmente la presencia el desempeño de Bill Clinton pudo tener alguna incidencia, digamos, en el resultado, en la opinión pública y demás. Digo esto, yo lo vi, digo, me iba nadando a votar a Obama, digo, me iba nadando a votar a Obama, y en realidad me iba nadando a votar a Clinton, digo, no, o sea, si me iba a nadar, llegaba al cuarto a donde se vote, decía, quiero votar por Clinton, me decían, no se puede, ¿y por quién se puede votar? Y por Obama, bueno, digo, esto dicho, me pareció un despliegue excepcional. Ahora, Santiago nos dice, Sandy influyó, y es muy razonable entender esto. La presencia de Clinton pudo tener algún impacto en el resultado final, y es cierto que hubo tanto desánimo en general en el mundo de campaña respecto a lo que fue la campaña del 2008, que se planteó como una campaña muy viva, muy activa y demás. Juan Gabriel, otra vez me parece que introdujo al menos tres puntos distintos. En el mundo de las campañas, creo que hay un elemento que en Estados Unidos nunca hay que dejar de ponderar, y en esta probablemente hay que ponderar más que en otras, que es la cantidad de recursos que movieron los candidatos. Hay un centro que se llama el Centro por Favor de Políticas Responsables, que hizo una ponderación, lo viene haciendo desde hace años, y las conclusiones son que en esta campaña los dos candidatos a presidente gastaron aproximadamente 2.600 millones de dólares y los candidatos a Senado y Cámara más los candidatos a gobernadores gastaron 3.400 millones de dólares. Esto es un total de 6.000 millones de dólares. Esto sería el equivalente más o menos a todo lo que se gastan en todas las campañas de Europa, en todas las campañas de América Latina simultáneamente. Entonces, aquí el dinero fluyó de una manera significativa, pero lo interesante es que a pesar de todo ello no alteró las preferencias fundamentales. Segundo elemento, creo que Clinton jugó para cierto electorado, particularmente electorado urbano, medio, y especialmente para el electorado femenino, un rol muy muy muy importante. Yo banco. Por una vez me alineo con las compañeras mujeres, tienen totalmente razón. Porque cuando se hizo, cuando él hizo la locución en la convención, al día siguiente una de las encuestas trató de mostrar, bueno, en quién impactó. Claro. Y el impacto sobre el electorado demócrata convencido, pero con los independientes también, en su mayoría, por el lado de género y particularmente de mujer, daba altísimo. Entonces yo supongo que el hecho de que cuando uno empieza a desagregar los datos ahora de Obama encuentra que fue muy importante otra vez el voto afroamericano, que fue sumamente importante el voto de género de mujer, y en tercer lugar el voto latino, pues le asigno a Clinton por lo menos un lugar en esto. Y lo tercero, diría que el presidente Obama hizo una campaña muy deslucida respecto a sus legisladores. Una de las enormes quejas de candidatos a representantes, es decir, nuestros diputados. Cuando decía respecto a sus legisladores, quiere decir que no los bancó, que no los defendió. No los bancó, no iba a los lugares donde ellos se reunían, no salía en fotografías, no hizo programas de radio especial con ellos. Se sintieron casi abandonados y tuvieron que echar su suerte sobre Obama, más que Obama sobre ellos. Entonces este me parece que es un dato interesante, que en parte, y esto es simplemente un paréntesis y con esto cierro, tiene mucho que ver con el famoso debate que aquel día tuvo el primero con Romney y perdió. El presidente Obama tiene un exceso de confianza. El presidente Obama es muy autocentrado. Y el presidente Obama perdió ese primer debate porque fue tranquilo creyendo que Romney le daba dos cachetadas, y así no fue. Y en esta elección se fue tranquilo diciendo que los legisladores se monten sobre mí y yo no hago nada. Le dio resultado a él, pero muchos legisladores perdieron. Súper, súper interesante lo que dice Juan Gabriel Tocatián. Después vamos a seguir un ratito, vamos a seguir conversando con él y con Santiago Donel, a quien todavía nos debe una respuesta, o nosotros todavía no le hemos dado la oportunidad. Vamos a unos mensajes y seguimos con nuestro programa. Vamos. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Hola, habla Roberto de Mateo. Bueno, pensar que el señor Rumi tenía como socios al Triparty y que el señor Rumi, presidente de los Estados Unidos, iba a tener las claves de las ojivas nucleares, no me dejaba dormir. Me hubiera desvelado. Segundo, aprovechando que está Santiago, hace una especie de defensa de María porque la consideran periodismo opositor. Y yo creo que no, que es bastante objetivo. A veces coincide, a veces no. Si hacemos un esfuerzo... Hola Mario, te habla Fabián Descabre. Quería comentarle un poquito que disiento con este hombre que dice que no va a cambiar el mundo por uno u otro. Fíjate que Romney tuvo frases como que hay que mandar los tanques a Venezuela, si gana Chávez. Creo que es la parte conservadora más recalcitrante. Se puso tanto a la derecha con el tema del Tea Party que de ahí no pudo volver. Ese fue su gran, pero gran error. Me preocupa mucho que haya sacado tantos votos. Escuchando a nuestros invitados, uno podría pensar, bueno, y de postre las elecciones, ¿no? En torno a lo que sufrían allá. Y alguien postea en Facebook, en Gente de a Pie, Roxana Mense lo tranto. El Sandy lo hizo ganar a Obama. Y hoy estamos serenitos. Siga, siga, siga el baile de la tierra en que nací. El compás de los negritos. Al compás del tambor y jopa, jopa, por Alberto Castillo y los auténticos decadentes. Jopa, jopa. Tiene derecho a pedirlo. Y yo diría, hay por lo menos, debe haber más. Pero habría que buscar una buena discoteca, mangársela al maestro Larrea, por ejemplo. Versiones de Alberto Castillo cantando esto, digamos, 30 o 40 años atrás, 20 años atrás, y esta, para Weinfeld, la mejor, es esta, digamos, la de los decadentes, la de la maqueta. Pero si te pones refinado, seguramente habrá otros que piensen diferente. Para nosotros está bien lo que pidió esta compañía de oyentes. Vamos. Sí, absolutamente. Nos vamos rápidamente al servicio informativo de la Radio Pública, ahora 13 en punto. Está nuestro compañero Fernando Pedernera, la voz también de Miguel Vicente. Coordina Romina Barca y pone en el aire Leandro Rojas. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires y alrededores 33 grados 8 décimos, humedad 43%, la presión 1006, decimal 4 hectopascales, el cielo está algo nublado. La presidenta Cristina Fernández felicitó a través de una carta a Barack Obama por el triunfo electoral en Estados Unidos. En esta misiva, dice: estimado presidente, tengo el honor de extenderle la más cálida felicitación en nombre del pueblo argentino por su triunfo electoral que ratifica la confianza depositada en su liderazgo por el pueblo estadounidense desde el año 2009. Desde entonces hemos compartido, dice Cristina Fernández, importantes debates y tomado decisiones difíciles. En la pasión por defender los intereses de nuestros pueblos, muchas veces hemos coincidido y otras nos hemos nutrido de un intenso intercambio de opiniones y experiencias. También agrega que la Argentina y los Estados Unidos han mantenido relaciones de amistad desde nuestras épicas luchas contra el colonialismo que avasallaba nuestras regiones. Aquel ideal de libertad e independencia debe seguir guiándonos en todos los campos de nuestros quehaceres como gobernantes. Finaliza diciendo: tenga la plena seguridad que el pueblo argentino y su presidenta siempre estaremos junto a ustedes en la construcción de un mundo más justo y menos violento, con más equidad y menos desigualdad. En Buenos Aires, Silvina Martínez Porta, Radio Nacional, de Radio Pública. Omar Blaini denunció que los medios de comunicación hegemónicos tienen una actitud prepotente. En diálogo con el Servicio Informativo de Radio Nacional, el diputado y dirigente de los canillistas, en el Día de esos Trabajadores, criticó las políticas de Clarín y La Nación. El legislador volvió a reclamar por el incremento en el precio de tapa y aseguró que los vendedores de diarios y revistas están en estado de asamblea permanente. Estas son las actitudes prepotentes de los medios con posición dominante, ¿no? Realmente es lamentable que tengan esa actitud, así como la solicitada de AGER que dijo que no editó porque había un clima enrarecido. No sé a qué clima enrarecido se refiere, porque los canillistas somos gente que vivimos en paz, en familia. No creo que ningún ciudadano, ni que el gobierno, ni que ninguna entidad les quiera enrarecer ningún clima. Tendrán que explicar por qué esa solicitada. Y en cuanto al otro, vamos a seguir persistiendo, porque fueron ellos quienes unilateral y arbitrariamente en el año 2001 nos rebajaron el 20% de nuestros ingresos, así que por lo tanto, para nosotros esa es una pelea permanente de recuperación de derechos que teníamos y que ellos nos conculcaron. No vamos a ceder en eso, en ese sentido vamos a seguir peleando. El presidente de la Cámara de Diputados de Santa Fe pidió al gobernador que avale la ley de emergencia en seguridad. El gobernador de la provincia, Antonio Bonfatti, decidirá esta semana si veta o no la ley de emergencia en seguridad aprobada por la legislatura santafesina. Esta ley contempla un punto que ha generado polémica, la separación de los jefes policiales investigados por enriquecimiento ilícito u otras irregularidades. Desde la oposición señalaron que desaprovechar esta oportunidad para limpiar la fuerza sería un grave error. Así lo señaló en Nacional el presidente de la Cámara de Diputados de Santa Fe, el diputado Luis Rubeo. No ha ingresado absolutamente nada referido al BEC, pero me parece que sería un gravísimo error por parte del gobierno vetar la norma en conjunto, y no sé cuáles son los vetos que se van a anunciar. Una cosa es vetar lo que puede hacer alguna parte instrumental que signifique que hay que modificar porque puede haber superposición de acciones o de cuestiones, y la otra es tratar de vetar la parte más importante, que desde nuestro punto de vista significa de poder separar a todos aquellos jefes de la policía provincial que se encuentren con algún tipo de inconveniente, de sospecha o causa o denuncia que agrava su situación. Diego Frisco, Radio Nacional Rosario, la radio pública. Deportes. En este momento el plantel de Boca está almorzando en la ciudad de Catamarca esperando la final de la Supercopa Argentina para hoy a las 20:30 frente a Arsenal. Una temperatura agobiante, 38 grados, tres modificaciones en el equipo de Falcioni, las vueltas de Ustari, de Franco Sosa y de Leandro Somoza. Salen del equipo Orión, Clemente Rodríguez, que está lesionado, y Herbes. El equipo Ustari, Franco Sosa, Schiavi, Burdizo y Albín, Paul Fernández, Somoza, Erviti, Paredes, Lautaro Acosta y Santiago Silva. 20:30, la final de la Supercopa Argentina entre Boca y Arsenal en Catamarca. En Buenos Aires, Nicolás Álvarez, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires y alrededores, 33 grados 8 décimos la temperatura, 43% la humedad, la presión atmosférica 1006, decimal 4 hectopascales, el cielo está algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Que no se calle el cantor. Gente de a pie. Gente de a pie. Los nombramos por agradecimiento, por reconocimiento, porque son nuestros compañeros del otro lado del micrófono, ¿sí? En la producción estamos Enrique Quique Benelli, María Suárez Araujo, Esdenca Sandoval. En la coordinación, Néstor Pichiborro, está poniendo en el aire hoy Leandro Rojas. En el control central, José Gallego Veiga, Eduardo Pérez, Carlos Damario, Francisco Pancho de Serio y José Pepe Duto. Vamos ahora a cumplir con uno de los pedidos también que nos han llegado a través de distintos medios, o en el teléfono, el 49998700, o también en Facebook, en Gente de a Pie. Elizabeth de Palermo, lo que eligió es una que sabemos todos de los 80, Miguel Mateo Sass. Si hubo bandas vendedoras de discos, fue esta, Tira para Arriba. Yo no busco lo que vos tenés, yo no quiero hacerte ningún test, sigo siendo un gato en la ciudad, dame una oportunidad. Tengo un ruso y a un yanqui dentro de mi habitación, que se juegan mis zapatos y mi foto de graduación. En una tarde París. Son las 4 y no puedo dormir. Salgo a la calle a pelear por mí. Solo me muevo bien y la noche me tomo por rehén. Alguien tira para abajo, yo me trato de zafar. Alguien que grita es de los nuestros, alguien que lo va a golpear. Pero venga lo que venga, para bien o mal. Y si te agarras los dedos contra una puerta pesada, estoy seguro que tu grito romperá los vidrios de la casa. Rosada, la belleza de tu pierna escapándole a las sábanas. Sexo a la deriva y esta loca ilusión que algún día inventemos para todos un mundo mucho mejor. Gente de a pie, por la radio pública. Seguimos con Juan Gabriel Tocatlián y Santiago Donel acá en la radio pública. Néstor Restivo tiene una pregunta para Santiago. Sí, me interesó, Santiago, tu observación sobre el tema de que, entre otras cosas, se tuvo en debate el rol del Estado, ¿no? Y eso abre toda una discusión sobre lo que es el Partido Republicano y su concepción del Estado, el esquema impositivo, composiciones casi preestatales, antipago de impuestos, etcétera. Pero te quiero preguntar más sobre el Partido Republicano, más allá que haya sido derrotado, ¿no? Es una fuerza que ganó, perdón, ganó una de las cámaras, tiene casi la mitad de los votos. Y entonces preguntar, o adivinar un poco cuál va a ser su perspectiva ahora, en el sentido, ¿qué significan estas tendencias más de derecha al interior del Partido Republicano como peligro para el propio partido, para Estados Unidos y para el mundo entero? ¿A qué me refiero? Cuando hace unos 2 o 3 años empezó a cobrar más vuelo el Tea Party, sobre todo la gobernadora de Alaska, recuerdo que hasta la propia esposa del expresidente Bush padre dijo, ojalá no llegue esta mujer, porque o sea, los mismos sectores de derecha norteamericano ven que esto es un desafío muy grande y un riesgo muy alto para ellos, ni que hablar el riesgo para el resto del mundo. ¿Esta derrota va a fortalecer estas tendencias más de derecha en la medida que eventualmente se desgaste el gobierno de Obama en su segundo término, o va a ser un partido republicano más moderado en esta época de transición también y en una decadencia relativa de Estados Unidos? ¿Cómo percibís, en todo caso también después Juan Gabriel, cómo percibís que el Partido Republicano se puede llegar a desenvolver a partir de ahora? Sí, creo que es una pregunta muy difícil porque por un lado, ¿qué puede ser, digamos, una presidencia Tea Party? Creo que tenemos una buena idea de lo que fue Bush hijo, digamos, un cierto salvajismo y fanatismo religioso que llegó hasta a poner en duda, no sé, la teoría de evolucionismo en las escuelas, para volver a la teoría de Dios, el creacionismo, todo tipo de libertades civiles y demás las restringió mucho, ¿no? Económicamente me parece que es muy interesante y un poco atándolo con la pregunta de Mario de antes, ¿no? ¿Por qué Clinton es tan popular y tan bueno ahí en campaña? No solamente porque es un tipo muy simpático y seductor, sino porque tiene una presidencia que es muy bien recordada en Estados Unidos, sobre todo en el tema económico, y a mí me parece que es un poco la que dio vuelta a la ecuación entre lo que era tradicionalmente los demócratas y los republicanos, porque los republicanos, que son el partido fiscalista, el partido del ahorro, el partido, digamos, del goteo, y los demócratas eran los que sabían distribuir mejor, sabían gastar mejor, el gasto social, la red social y qué sé yo. Y de repente aparece un tremendo déficit armado primero por Reagan con sus políticas, digamos, populistas, y después en el Bush padre con la primera guerra Irak, se crea un déficit gigantesco dejado por los republicanos, que lo agarran los demócratas, lo agarra Clinton, baja a cifras récord el déficit, arregla bastante la economía y cambia un poco lo que siempre era el talón de Aquiles, digamos, en las elecciones entre republicanos y demócratas, que era, digamos, el manejo de la macroeconomía, pasa a ser un fuerte para los demócratas. En cuanto a, digamos, el posicionamiento interno del Tea Party, yo creo que tengo que pensar que tiene un techo, que a la larga van a terminar ganando los candidatos, digamos, más moderados como Romney, las internas, que como dice Juan Gabriel sigue siendo una minoría, aunque una minoría muy importante, claramente, con mucho peso electoral y sobre todo, digamos, con gran capacidad de extorsión, si querés, con ciertos temas, ¿no? Pero me parece, por otro lado, que el Tea Party en sí está dividido, si querés, en dos ramas muy fuertes que no sé hasta qué punto pueden conciliar, que es un poco el Tea Party social, como se llama allá, que tiene que ver con todos los temas del aborto, de las cosas religiosas, y después el Tea Party, digamos, que es no quiero pagar un impuesto nunca más en mi vida, que son, digamos, son dos hasta contradictorios en un punto. Entonces no sé si pueden armar, es lo mismo que acá cuando que se vayan todos, digamos, hasta qué punto eso funciona, o si querés otro ejemplo, te doy los estudiantes chilenos, ¿no? O sea, mientras vos sos una fuerza de protesta con capacidad de movilización y demás, eso es muy popular. Ahora, a la hora que tenés que integrarte al sistema político, esa misma integración y ese mismo jugar por las reglas te va quitando efectividad. Entonces, pero me parece que tu pregunta está muy bien porque me parece que el neoliberalismo está en crisis en este momento. Y me parece que fue algo que terminó viéndose mucho en esta elección, que terminaron no encontrando una respuesta para la crisis que ellos mismos habían generado, porque me parece que es una crisis, digamos, de origen financiero y demás, y que no hay una nueva respuesta a esa crisis, por lo menos de parte del neoliberalismo. Y eso me parece que se vio claramente con el tema de el rescate de la industria automotriz. Para mí fue determinante en la elección. Uh-huh. Y tuvo que ver con distintas respuestas a una crisis, el gobierno de Obama invirtiendo, interviniendo, y Romney diciendo esto, sabía que dejar que se fundan y que nazca algo más fuerte de las cenizas, digamos, olvidándose un poco de la dimensión humana de un tipo de solución así. Yo quisiera agregar dos o tres puntos menores a esto que comparto el argumento de Santiago. Y el primero es, y más allá del Tea Party y su carácter aún minoritario, la polarización política que estamos viendo en Estados Unidos es una polarización natural. Esto es, no es fingida, no es construida, no es que tenga un solo actor protagonista, sino que si uno toma los últimos 25 años, la clase media de Estados Unidos, que era el 61% de la población, pasó a ser el 51% de la población. Ha crecido los niveles de ingresos muy bajos en Estados Unidos y han crecido sideralmente los ingresos muy altos, a tal punto que los grados de inequidad que hoy tiene la sociedad norteamericana son idénticos a los del año, a los años 20 del siglo pasado, es decir, pre-Segunda Guerra Mundial. Entonces, cuando uno se encuentra con situaciones políticas o electorales en las cuales aparecen grupos muy ideológicos, con posturas muy categóricas, etcétera, no digo que haya que alimentarlos, no digo que haya que darles la bienvenida, pero hay que entender que son un producto natural de una situación social crecientemente polarizada y que eso luego se expresa políticamente. Ahora, después, por otro lado, me parece que es importante entender algunas complejidades de la sociedad norteamericana que se nos escapan vía la identificación con los partidos solamente. California es uno de los estados más liberales de los Estados Unidos, vive votando demócratas desde hace, que yo sepa, 60 años fácilmente. Hubo una enmienda específica en California que era para que California fuera el 12º estado que prohibía la ejecución de las personas. Es decir, esto que ha sido un elemento grotesco y grosero de la democracia norteamericana, que es la pena de muerte. Perdió grotescamente esa enmienda en un estado muy democrático y muy liberal que, frente a ciertos temas de valores, pues encuentra ciertas restricciones. Ahora, uno se va para otro lado. Se va a un estado muy conservador, Montana. ¿Ganaron los republicanos? Sí, ganaron los republicanos. ¿Normalmente ganan los republicanos? Normalmente ganan los republicanos. Bueno, allí una enmienda a favor del uso medicinal de la marihuana ganó. Entonces, con esto quiero desagregar a su vez los componentes estaduales que se reflejan mucho en este tipo de enmiendas. En este caso, en esta elección hubo casi 200 enmiendas y vale la pena recordar a los fines del debate argentino sobre la despenalización de drogas, que Washington y Colorado aceptaron no el uso medicinal de la marihuana, la legalización de la marihuana, la venta a mayores de 21 años y la dosis personal contemplada en 28.5 gramos de marihuana que cada uno puede tener en su bolsillo o en su casa. Que está bueno, que es bastante. Sí, es bastante. Quiero decir, está bueno, quiero decir, en términos... como por suerte este programa se graba, borramos esta parte y seguimos, le editamos. No, si querés te doy una parte más seria de ese tema. ¿Sabes por qué en Montana pasó esto, no? Sí, porque hubo un problema grave. Sí. No, digo que del otro lado de la frontera, en Canadá, es legal producir con ropa, con hemp, digamos, con material de marihuana, y entonces se cultiva y se usa para las industrias del otro lado de la frontera. Entonces todos esos países de la frontera con Canadá están como locos, porque en esos estados, digamos, le sacan trabajo, porque muchos de los tapizados de los autos, por ejemplo, se hacen con la planta, con cáñamo. Y entonces por eso terminan siendo tipos republicanos ultraconservadores que quieren plantar en sus granjas cáñamo para poder no perder trabajo con los canadienses. Y entonces son los ultraconservadores en la frontera con Canadá que están pidiendo que se legalice el cáñamo. O sea, un economicismo marxista. un comentario, vamos ya a una tanda, después Sergio Viñez, y después seguimos con Juan Gabriel Tocatian y Santiago Donel acá hablando de esto. Mirá todas las estribaciones que tienen estos temas. Una cuestión que me llamó la atención en la campaña o en la discusión sobre la despenalización, sobre la eventual abolición de la pena de muerte en California, que en definitiva no prosperó, es que un argumento de los abolicionistas era el costo. Era qué caro es mantener a los presos, porque como los presos, como todos sabemos, se eternizan ahí, están tanto tiempo y tienen un tratamiento especial, están en cárcel, entonces cuesta mucha guita. Y te agrego que hay una moratoria que debe seguir funcionando. Yo creo que en California, ¿cuánto hace que no matan a nadie? Claro, hace muchísimos años, porque, claro. Porque la Corte Suprema está todo el tiempo está pasando moratoria. Claro. Entonces el costo es... El costo es ideal, todos los tipos te cuesta muchísimo. La gente se queja, dice, entran por una puerta y no salen por la otra. Dice, no se puede vivir así. Análisis objetivo, gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Comienza espacio publicitario. Estamos siempre con vos. Estamos siempre con vos. Al aire. En línea. Facebook. Twitter. Comunicate. Comunicate. Nacional. Radio Pública. One, two, three, it's time to get started. Con Personal, recarga desde 30 pesos y ganá. Todos los días sorteamos 100 recargas gratis por un año y 15 smartphones. Los socios Club Personal tienen doble chance. Personal, cada persona es un mundo. Promoción válida del 5 al 31 de diciembre. Consulta bases y condiciones en www.personal.com.ar. La radio. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. 1:23 PM. ¡Pública! La radio pública. Nacional. Y de primavera. Muchos premios, una sola radio. El aire tiene su fiesta. Transmisión en vivo desde el Teatro Cervantes. Lo más destacado del medio en un programa especial. Premio Zéter 2012. Este miércoles, desde las 20. Con la conducción de Gustavo Campana y Clara Liz Pereira. En Nacional, la radio pública argentina. Deportes a diario. El Gráfico volvió un clásico de la mano de Tiempo Argentino. Todo lo que tenés que saber de deportes está en El Gráfico. De regalo todos los días con Tiempo Argentino. Pedilo en tu kiosco. El Gráfico. Segundo Festival Infantil María Elena Walsh. Gratis, el sábado 17 de noviembre desde las 14 horas en el Ecuni. Con la conducción de Los Cazurros y la participación de Héctor Presa, Momusi, Cinco Encantando, El Resorte, Aguafiestas y Papando Moscas. La mejor música para chicos en Avenida del Libertador 8465, ex ESMA, www.nuestroshijos.org.ar. Teléfono 4703-5089. RadioNacional.com.ar. Entérate al instante de lo que pasa en la Argentina y el mundo. www.radionacional.com.ar. Fin espacio publicitario. Estás en la radio pública. Hola, hola, hola. Nacional Radio Pública. Nacional. La radio pública tiene futuro. Todo lo que necesitas saber está en Gente de a Pie. No. Vamos a seguir. Acá hay una pregunta que formuló Santiago Donel fuera de aire y va a quedar fuera de aire. ¿Qué es? Porque acá fuera de aire digo lo que contestemos, que es ¿por qué a las mujeres les gusta Clinton? Porque yo tengo una parte de explicación, que es que el tipo que es muy seductor y desea mucho a las mujeres, atrae a las mujeres. O sea, el deseo del seductor atrae. O sea, le perdonan cualquier cosa. Yo no ingreso en esa esfera que no es la mía. O sea, yo digo, el que desea, el que contagia el deseo. Hay una cosa que es así. Yo lo aprendí, no lo aprendí nunca. Vamos y volvamos. Y ahora sí, Sergio Wisniewski, tu columna, por favor. Bien, pero quería agregar algo más sobre el sobre el tema del cigarro, no, sobre el tema de la marihuana, sí. Es que siendo ilegal no paga impuestos. Ajá. Y entonces para un fiscalista, pues, para un capitalista, un Estado que necesita recursos, cobrarle impuestos a la venta de marihuana es absolutamente racional desde ese punto de vista. Cerrado eso, es muy loco que en esta elección no se dio, en un momento parecía que se iba a dar, que se pueda perder con el voto popular y ganar las elecciones, como por ejemplo ocurrió en el año 2000, en el que no solamente definía el estado de Florida, sino que definieron 270 personas la elección del presidente, e incluso me acuerdo que decían que eran 270 jubilados que se equivocaron cuando apretaban el botón, y que terminó decidiendo la Corte Suprema de Justicia quién es el presidente, porque no solamente ahí estaba el tema de los electores, sino que ese tipo de definición. El tema tiene que ver con la historia de Estados Unidos y de cómo esa declaración de la independencia del año 1776 genera una tensión que nunca se dejó de resolver. En toda la historia de Estados Unidos sigue la tensión entre esa declaración que es pionera a nivel mundial, cuando dice Jefferson, sostenemos como evidentes por sí mismas dichas verdades. Y estas verdades son que el hombre nace libre, igual. Esto lo está diciendo en 1776, hay algo que no era evidente, para nada era evidente, y de hecho solamente, esta declaración solamente se leyó en Filadelfia, pero no se leyó en ningún lado más, ni se aplicó. Hubo esclavismo en Estados Unidos hasta 1860, y para definir el fin de la esclavitud tuvo que haber una guerra civil que todavía no cicatrizó. En algunos estados de Estados Unidos sigue habiendo personas que quieren ganar la guerra del sur. Y el impulso que hubo luego de esta declaración fue hacia todo lo contrario, hacia tratar de contener el impulso popular. Y la legislación, la Constitución norteamericana y la manera de armar el reparto y la ingeniería del poder tiene que ver con tratar de contener eso. Por eso es que no solamente definen las elecciones, no el voto popular, sino que los, ¿cómo se llama?, compromisarios, algo así es el nombre de estos que votan en el colegio electoral, sino que aparte, al no ser el voto obligatorio, hoy leía, no sé si lo escribiste vos, pero hoy leía que había negocios en Estados Unidos que ofrecían ofertas para el que votaba. Taxis que se ofrecían gratis a llevar a gente a votar. A muchos no les interesa votar. Es un pueblo que uno puede decir está bastante despolitizado o no ve por la vía del voto la solución de sus problemas. Pero tiene muy restringido el acceso popular. Por eso también, ahí está una de las fórmulas de un sistema político con una estabilidad impresionante, que tiene esa virtud, pero por otro lado oculta esa estabilidad, la poca influencia que los movimientos populares pueden tener en patear el tablero. En ese sentido, cuando uno dice Tea Party, el Tea Party es ese movimiento, Boston Tea Party, que se dio en 1773, que es el puntapié inicial de la independencia norteamericana, que es un gesto absolutamente progresista mediante el cual los estadounidenses tiran al mar una carga enorme de té que les venían a vender los británicos y que le querían cobrar una enorme cantidad de impuestos. Y ese gesto de tirarlo al mar fue como decir, bueno, a partir de ahora nosotros no vamos a cumplir con todos los impuestos que nos quieren imponer si no nos dan un lugar en el Consejo de Representantes de la Corona Británica. Un diputado británico, de apellido Burke, hizo un discurso en el cual decía, si queremos seguir dominando esa región, si queremos seguir gobernando a la región de América del Norte, vamos a tener que empezar a darle algunos derechos. Un discurso bastante brillante en el sentido que decía, o gobernamos con la ideología o gobernamos mirando lo que pasa en la realidad. Finalmente, por supuesto, gobernó la ideología y esto llevó a el inicio de la guerra de la independencia norteamericana, que en muchos aspectos pudo haberse definido con la victoria británica. De hecho, luego hubo otra guerra para 1812. El tema, creo yo, que es que esta tensión entre un impulso inicial absolutamente revolucionario, ejemplar, de hecho, nunca terminó de cerrar en un nombre. Estados Unidos es el único país que no tiene un nombre. Es una descripción, Estados Unidos, porque de esos 13 estados iniciales que se declaran independientes, la idea siempre fue que no cierre sobre sí mismo, que siempre se abra, primero en una frontera interna hacia el oeste, cada vez más expansiva. Casi la mitad del territorio norteamericano lo adquirió comprándolo. Por lo tanto, no existe el discurso de soberanía que pueden existir, por ejemplo, en países como latinoamericano, en el cual se cree que la tierra es un derecho y una identidad soberana. Y está clarísimo que lo compraron. Compraron casi todo el territorio mexicano. Lo ocuparon. Lo primero lo ocuparon, pero después lo pagaron. Uh-huh. Lo mismo con Alaska, Florida fue comprada. Entonces, en esa mentalidad de estar... La Luisiana francesa, sabiendo que lo compraron y sabiendo que no cerraban el círculo, una vez que todo el territorio ese estaba ocupado, Estados Unidos pasa de ser una democracia que se amplía a ser un imperio. Un imperio que va teniendo un dominio mayor sobre el mundo, pero ya, sin otorgar los derechos políticos de esos 13 estados iniciales, terminan en 50. Esa tensión nunca terminó de resolverse. Estados Unidos se sigue pensando a sí mismo como el gran país de la libertad, el gran país de la democracia, el gran país de la expansión popular, y al mismo tiempo es el país que ve y teme a los movimientos populares, el país de las restricciones, es el país que incluso con un gobierno como el de Obama, en los últimos años deportó 1,5 millones de personas. En esa tensión viven, y esas contradicciones se resuelven de maneras muy diferentes. Pero esta cosa rara a nivel mundial de que pueda ocurrir que el pueblo vote una cosa y triunfe otra, tiene que ver con una ingeniería de restricciones. Sergio Viñeque. Caminando las noticias. Gente de a pie. Vamos rápidamente a compartir una de las canciones también que eligieron nuestros oyentes para bailar, pedíamos, esta semana. Los Fabulosos Cadillacs con una versión de Sopa de Caracol. Gente de a pie, por la radio pública. En Facebook y Twitter. Búscanos y seguinos. Nacional y Pública. Va la radio pública y viene. Nacional. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Ida y vuelta. Nacional. La radio. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. Una de la tarde. 36 minutos. Nacional. Primavera. Pública. Pública. En Nacional. Queremos escucharte. Queremos escucharte. 0810-222-0870. O 4999-8700. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Análisis y opinión. Gente de a pie. Gente de a pie. Mario, yo creo que la cuna de la democracia, que es Estados Unidos, nos hace una cama. Se vota en día hábil. No hay representación proporcional. Termina 49.5, 49.5. Y acá nos discuten el 54-15. Los dos plantean prácticamente lo mismo. El que pierde por un voto se queda sin ningún representante, aunque haya ganado por millones en otro estado. ¿De qué democracia nos hablan? Hola, sí, buenas tardes. Soy María Eugenia de Almagro para el programa de Mario Weisman y Nora. Todo el elenco de la radio. Quería comentarles que yo vivo en Almagro y que la basura ya no se aguanta más, que el olor a podrido que hay en todo el barrio es impresionante. Los containers llenos de basura, las bolsas rotas con la comida, es un peligro nacional esto. Así que por favor, que Macri se ocupe de... Con respecto a la utilización del cáñamo como elemento industrial, puede afirmarse que los Estados Unidos prohibieron su utilización cuando los sectores políticos ligados a las plantaciones de algodón del centro-sur hicieron lobby en las primeras décadas del siglo XX, nos apuntaba Cleofas Linares en nuestro Facebook Gente de a Pie. Hola, Mario y equipo, estoy llamando porque yo no voy a ir mañana a la marcha porque yo formo parte del 54% y lo que quiero decirle a las personas que van a la marcha que por lo menos blanqueen a sus hermanos, a sus empleadas de ayudantes de casa, ¿sí? Porque las hacen trabajar en negro, les pagan 50 pesos por día y se dan por felices y dichosos. Por eso van a la marcha. Entonces yo por esa razón me quedo. El sentimiento de la calle. De la calle. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Nora Beiras. Visto desde el lugar de la afuera de los Estados Unidos, ¿no? Y en cómo los presidentes demócratas o republicanos manejan su política exterior. En este segundo mandato de Obama, ¿qué perspectivas hay de un cambio en la política exterior de los Estados Unidos hacia América Latina? Si esto puede ser bueno o malo para América Latina. Y por otro lado, ¿qué pasa con el conflicto en Medio Oriente? ¿Qué perspectiva prevén en cuanto a lo que puede pasar en Irán ante la presión de Israel y ante la ebullición del mundo árabe? Juan Gabriel primero. Sí, sí. Bueno, a ver, voy por partes. Lo primero que me parece es que tenemos un exceso de énfasis en las expectativas respecto a cuánto puede cambiar Estados Unidos respecto a la región, cuando me parece que en los últimos 10 años la que más ha cambiado ha sido la región en relación a Estados Unidos. Es más, uno bien podría identificar que Estados Unidos en los últimos tiempos, incluido el mandato de Barack Obama, ha sido muy poco creativo frente a la región, ha tenido muy pocas luces nuevas, no ha incorporado asuntos, agendas que atraigan a la región, y probablemente eso tiene que ver con la declinación relativa a los Estados Unidos y con la forma en que esta década fue una década en la cual América Latina y Sudamérica en particular lograron márgenes de autonomía inéditos si uno mira el último medio siglo. Pero si tomásemos entonces ahora la administración Obama en un segundo término, yo creo que hay tres o cuatro ítems que van a tener que definirnos cuán osado es o cuán convencional será Obama. Me explico. Cuba anunció que iba a tener una política migratoria más amplia para sus ciudadanos y por lo tanto ahora habrá que ver, después de febrero, que esta política se implemente, cuál es la actitud de Estados Unidos. el presidente Obama ganó gracias al voto de Florida. Quiere decir eso que va a buscar por vías legislativas o por otras vías que se facilite el reencuentro de cubano-americanos con cubanos de la isla, o va a seguir atado a un núcleo muy diminuto de cubanos muy activos, que están también en el Partido Demócrata, que lo van a empujar a que le demande más a Cuba. Este puede ser un primer test. Un segundo test que me parece importante. Las FARC son una de las 36 organizaciones que aparecen desde el año 97 listadas como grupos terroristas transnacionales con los cuales Estados Unidos no puede negociar, no puede abrir ningún conducto de contacto político y debe buscar su supresión o eliminación. Sin embargo, el presidente Obama hasta el momento no ha bloqueado para nada el diálogo de paz entre Colombia y las FARC, que se ha llevado a cabo en una primera ronda en Noruega y desde ayer en Cuba. ¿Va a seguir con esta orientación? Yo creo que eso es posible y sería un papel muy constructivo que Estados Unidos ayude a terminar la única guerra existente en la región, que en el año 2014 va a cumplir 50 años. Tercer punto, México. ¿Va a seguir el presidente Obama obsesivo con el tema de presionar más a México y Centroamérica en especial, en involucrar más a las Fuerzas Armadas, más que a la policía, en la lucha antidrogas, e insistir ahora con el uso de drones que ya se utilizan en la frontera mexicano-estadounidense, con dispositivos más en el lado de la seguridad, con un involucramiento mayor también de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, o va a buscar un nuevo debate en este tema? En abril del próximo año, la OEA va a presentar un informe sobre el estado de la situación de las drogas en la región y va a proponer una serie de sugerencias, creo. Estados Unidos se va a tener a un debate menos punitivo, menos prohibicionista. Ahí vamos a ver cuán osado es. Y así creo que si tomamos casos y países, vamos a ver hasta dónde puede llegar el presidente Obama en ese tema. Y yo diría que para Argentina, para lo que nos interesa, es que Argentina necesita reencauzar su relación con los Estados Unidos. Esto quiere decir que tenemos que seguir manteniendo, según los intereses del país, aquellas diferencias en los temas que haya diferencias, que son sustantivos, que son divergencias no menores, pero también en términos de buscar una agenda positiva con los Estados Unidos. No podemos tener solamente una agenda marcada por elementos que conduzcan a malentendidos, a divisiones, a que ciertas personas influyan decididamente más que otras en el aparato de toma de decisiones de los Estados Unidos. Y eso creo que una reelección de Obama, ya ahora segura, un segundo mandato de Cristina Fernández, más una posibilidad de que en la elección de legislativa del año próximo le vaya bien al gobierno, al partido de gobierno, le darían o le deberían dar insumos para repensar la política con Estados Unidos. Sí, yo un poco si repasamos la agenda o antes de meterme en la agenda, que coincido en varios de los temas que nombra Juan Gabriel, me parece que rápidamente, por un lado los demócratas van a tender a meterse menos en América Latina que los republicanos. Segundo, Obama como que ya trató de meterse, tuvo su iniciativa, ahí fue a Santo Domingo, le salió mal por una serie de cosas que podremos recordar, y no va a invertir de vuelta, mientras que Romney, por ejemplo, sí mencionó a América Latina en los debates, cosa que no hizo Obama, y hubiera tenido una agenda mucho más agresiva de tratado de libre comercio, que es, me parece, que la principal política republicana hacia la región, con lo cual, antes que nada, me parece positivo que ganen los demócratas porque se van a interesar menos en América Latina, y eso me parece que, mirando la historia, siempre nos fue mejor y crecimos más y nos unimos más cuando menos atención y menos iniciativa fuerte provenían de Estados Unidos. Dicho esto, me parece que el primer tema de lo que se llama la agenda latina es el tema de la reforma migratoria, digamos, de blanquear unos 20 millones de descendientes latinoamericanos que hay en Estados Unidos, un tema que obviamente interesa mucho a México, pero también a los países centroamericanos. Me parece que en el tema de Cuba ese sería un segundo tema donde uno podría esperar movimiento, porque me parece que estas elecciones lo que hacen es liberar a los candidatos de ser rehenes, digamos, de la comunidad de exiliados de Miami en que justamente porque ocupaban un lugar, un precinto estratégico dentro de un condado estratégico, dentro de un estado estratégico, solían empujar, digamos, actitudes muy hostiles hacia la isla a cambio de esos votos que eran muy muy valiosos por dónde y cómo se producían. Me parece que se está hablando muy poco de los cambios que está haciendo Raúl Castro en Cuba. Me parece que están cambiando muchísimas cosas en Cuba. Me parece que hay un nivel de transformaciones que y bien que lo hacen de no estar difundiendo a los demasiados, pero por lo menos cuando hablo con gente que sigue el tema, lo menciona constantemente, tanto empresarios que miran ahí para invertir como políticos están ahí adentro, y me parece que eso tarde o temprano va a forzar la mano a Estados Unidos a hacer algo, y me parece que se han liberado también de este yugo de digamos la pérdida de poder relativo de la comunidad cubana en Miami, va a facilitar eso, y me parece que esos serían los temas principales. Después lo demás ya es a rango de subsecretario para abajo, embajador, digamos. Con respecto a la relación bilateral que también mencionó un poco acá el profesor, me parece sí que no va a ser me parece que Argentina y Estados Unidos a nivel de seguridad tienen una relación muy cercana, que tiene que ver con que los dos haber recibido atentados atribuidos a grupos islamistas son los únicos de la región. Que hay un nivel de acceso y trabajo conjunto con las fuerzas de seguridad de Estados Unidos muy importante con la Argentina. Y me parece que ese es el tema de prioridad para Estados Unidos. Estados Unidos en la política internacional desde la era de la guerra del terror, me parece que le interesa muchísimo más los acuerdos de seguridad que un gobierno que pueda tener ideas afines en temas económicos o comerciales de comercio. Entonces me parece que, como dice Juan Gabriel, va a seguir habiendo algunos temas en que no va a estar de acuerdo, pero que en general, si no hay turbulencias así como suele suceder en épocas electorales, Argentina después de Cuba es el de mayor sentimiento antiamericano, entonces siempre suele aparecer alguna valija, algún temita cuando se acercan las elecciones en la Argentina y en otros países de Latinoamérica que hacen lo mismo. Estados Unidos lo sabe y lo entiende a eso también. Me parece que podría venir, no veo mayores turbulencias ni tampoco a grandes amores carnales en el futuro cercano. Néstor Restivo, por favor. Sí, no, darle una vueltita de tuerca a esta última cuestión que nos interesa a nosotros más allá de las fronteras internas norteamericanas, es decir, la política exterior de Estados Unidos y el balance de poder en el mundo. Digo, los principales aliados de Estados Unidos son las zonas de interés de Estados Unidos, tenemos Europa en una decadencia relativa muchísimo, pero muchísimo más profunda que Estados Unidos, Asia-Pacífico con la emergencia y el liderazgo de China claramente, y América Latina, su patio trasero, digamos, también con una presencia de China importante. Entonces la relación de Obama en su segundo mandato con nuestra región, en este contexto de disputas regionales, de rebalanceo geopolítico, los temas de seguridad que planteaba Santiago, las bases militares, ¿cómo ven que se va a dar ese tipo de cuestiones estratégicas respecto de Washington con América Latina? Efectivamente, en los debates no apareció mucho América Latina, sí apareció mucho la palabra China, muchísimo. O sea, ¿cómo ven esa ecuación de cara a lo que está sucediendo en nuestra región, en América Latina? Yo diría que en respecto a China, ya hemos visto en el último año y medio un cambio respecto al Obama del 2008-2009. Y esto es que en la perspectiva estratégica de los Estados Unidos, su área de mayor proyección hacia el futuro va a ser definitivamente el Asia-Pacífico. Todos los documentos de inteligencia, todos los documentos de las Fuerzas Armadas, más todos los documentos del Departamento de Estado de los últimos dos años, tienen una orientación hacia esa región con tres componentes básicos. El primero, reforzar viejas alianzas. Japón, Corea del Sur, Filipinas, donde Estados Unidos en dos de esos países tiene bases importantes, y ahora incluir a Australia, donde Estados Unidos ha establecido una nueva base. Y esto sería parte de una estrategia de contención, de alguna manera, de la expansión. La India, y buscar de ese modo también hacer un contrapeso subregional a China para que China, digamos, de algún modo esté mirando a varios lados simultáneamente y no pueda manejarse con suficiente holgura. Y en tercer lugar, tener una agenda económica mucho más crítica, donde se le exija a China una serie de medidas que China no ha adoptado según los intereses de Estados Unidos. Y por lo tanto, si uno hiciera un mapa y dijera 2008, 2009, 2010 era alta cooperación, poca competencia, 2011, 2012 más competencia, yo creo que 2013 en adelante vamos a tener más rivalidad entre Estados Unidos y China. Y creo que es un dato objetivo de acuerdo a los intereses de los Estados Unidos, que ven que su declinación relativa está siendo demasiado costosa para ellos. Esto trae un escenario de potenciales aventuras militares que yo no descartaría y que, por lo tanto, pondría en el radar de mayor atención. ¿Cómo nos afecta eso a nosotros? Yo creo que una de las orientaciones que va a tener respecto a la relación triangular China-Estados Unidos-América Latina es buscar una menor influencia relativa de China en la región. Y creo que se va a hacer un ítem cada vez más importante en la agenda de nuestros países respectivamente con Washington, incluido el tema de la defensa, incluido el tema militar. Y en tercer lugar, yo diría que aquí es clave interpretar que hay otros actores de Asia que inquietan a Washington y que va a ser un tema de insistencia, por no decir de presión y de potencial retaliación, y es qué va a pasar con el tema de Irán. Me parece que el tema de Irán va a marcar los primeros 6 meses de la gestión del presidente Obama, y allí digamos que estamos en un forcejeo entre sectores que son más pragmáticos, más realistas, más cautos, y sectores que están demasiado ideologizados, y esa, cómo se dirima eso va a tener un impacto sobre la relación, entre otras, de Irán con varios países, incluido Argentina. Sí, Santiago, 3 minutitos. Yo por ahí no quiero pecar de excesivo optimismo, pero a mí me parece que, digamos, la situación con Irán y con Siria marcha hacia una especie de détente, digamos. Yo creo que el punto de mayor tensión entre Estados Unidos y el mundo islámico, creo y espero que ya pasó, en el sentido de que no hay clima en Estados Unidos para seguir con esta guerra, y como bien marcó recién el profesor, me parece que claramente, como había predicho en su momento Huntington, digamos, la confrontación se está trasladando a Asia y con China. Me parece que China claramente ve a Estados Unidos como un rival que no quiere dejarlo crecer, o sea, no es que se creen estas oberturas y estas hermosas palabras que le marca Estados Unidos. Me parece que el problema de China, y conozco gente que trata de aprender, ¿no? Es un país muy difícil, una cultura muy muy lejana, un idioma muy lejano, y me parece que eso, sobre todo a los periodistas, también a los académicos, nos ha alejado un poco del tema, y no le damos la importancia que tiene. Me parece que sobre todo en cuanto al mercado, al impacto del mercado laboral, o sea, son cosas que vemos todos los días, cantidad de productos chinos, y en estudios, y en Brasil ya han habido reacciones contra eso, de decir cómo, qué impacto tiene que todo se produzca en China. En Estados Unidos ya hay más manufacturas chinas que estadounidenses. Entonces, ¿cómo impacta eso en el mercado laboral, en el mercado mundial? Me parece que son preguntas que todavía nos cuesta enfrentar y mirar y tratar de entender. Me parece que sí, seguramente en esta nueva Guerra Fría, si querés, la América Latina va a ser un territorio de donde se van a librar estas batallas, Estados Unidos y China, como pasa ahora en África. Vamos a tener temas para hablar. Después un día de acá y le dejan insumos a Restivo, que anduvo por China, sabe todo. Digo, la falta de mirada sobre China es compensada por Néstor, que conoce todo, al dedillo. Un poquito se va metiendo el tema. Néstor, no, desde que Néstor se ha interesado en China, es impresionante cómo ha crecido China. Es impactante. Esto es interesante también, se lo planteo a países emergentes, porque lo tenemos acá a disposición, y bueno, siempre... Y al chino Navarro. Y al chino sí. Navarro, que también ha crecido en varios aspectos. No, es un amigo. Nosotros le agradecemos especialmente a Juan Gabriel Tocatiana, a Santiago Donen, haber venido, haber compartido este rato con ustedes, con nuestro público, y vamos a volver mañana, como todos los días, de lunes a viernes, de 12:30 a 14. Gracias por el aguante con que nos has acompañado. Gladys, tema de salida. Como no, eligieron los chicos nuestro Facebook, María de Villaluro, José Luis Rodríguez el Puma, una canción para irnos arriba, una que sabemos todos también. Ay, Diosito Santo, chao, hasta mañana. Grande.